Saludamos a los que están escuchando el informativo Farco. Los padres autoconvocados de chicos discapacitados convocarán, como todos los miércoles, una movilización en la legislatura de esta provincia para pedir que Mendoza se sume a la ley de discapacidad. Esta medida forma parte de un plan de lucha que vienen llevando a cabo los padres para exigir que se garanticen todos los servicios de salud a los niños que sufren algún problema de este tipo. Hablamos con Laura Triviño, miembro de la organización. Particularmente, las respuestas que siempre nos han dado a partir de la insistencia de padres autoconvocados es que no hay presupuesto para atender la discapacidad acá en Mendoza, principalmente a las personas que no tienen obra social o las que pertenecemos al AOSER. Hace unas semanas, varios padres se encadenaron frente a la legislatura y pasaron toda la noche frente a la misma en reclamo a un derecho esencial como es el acceso a la salud pública de calidad, hecho que no está garantizado en la provincia porque Mendoza aún no ha adherido a la Ley Nacional de Discapacidad que garantiza cobertura total para todas las prestaciones, medicamentos, tratamientos y prótesis necesarias en cada caso. El 14 de septiembre se trató, quedaron todos de acuerdo en la legislatura que en no más de 15 días iban a estar tratando la adhesión en el recinto. Esto es en la Cámara de Diputados. Resulta que pasaron los 15 días, nosotros seguimos estando ahí presentes todos los miércoles, pero ¿qué es lo que pasó? Estos dos últimos miércoles nos cerraron las puertas. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria, La Mosquitera de Bermejo, Mendoza.